Esperanza Duval es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y leal. Han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud. No hay nada en duda. El ejército como la marina tienen como práctica desde hace mucho tiempo informar de todo.